con nosotros. Entonces, un abrazo fuerte para Juanito Trujupey. Juanito Trujupey. Ajá. 10 de la mañana, 22 minutos, a José el oyente misterioso. Miren, miren estas respuestas. Unas son muy espirituales. Dice, sí. Yo no sería capaz de quitarle la voz a nadie. Muy bien. Otro dice, por acá, eso para Luz. Jaritol dice, a nadie. Dios nos dio el libre albedrío y hemos luchado por la libertad. Todos podemos decir lo que sentimos. Solo paciencia para soportar tanto tarado. Este arrancó con... ¿Calificación, profe? ¡Hombre, 10! 10, 10, 10. Este es brava, ¿eh? Un segundito, ¿qué se me hizo? Por aquí está. Es que este es brava. Brava, brava, porque eso es como un mensaje directo. Yeah. A hombres mentirosos que no hablan más que M de quien los ha estado manteniendo. Y a todos los que muerden la mano que le ha dado de comer. Eso suena como mensaje directo. Puñalada, venteada. Sí, como que se la están tirando ahí al alguien. Familiar. Familiar o quien sea, no, porque él habla de hombres mentirosos. Ah, bueno, puede ser el hijo. Bueno, usted pues, definitivamente a usted le falta, aunque sea una muñeca de cuero. Pero me vea, tengo a José David Bello, dice, a cierto columnista que destila odio y clasismo cada vez que hace apertura de su boca. Se la pasa chillando a toda hora. No les voy a decir su nombre, pero su apellido comienza con su y termina con leta. Zuleta. Ajá. ¿Y quién será? Puede ser el de Blue Radio. No sé quién. El editorialista Zuleta. No sé quién será el señor. Y menos a qué se refiere, ¿no? Y Zuleta. Debe ser. No sé quién será. Yo el único Pipe que conozco es Pipe Peláez. Ay, a Pipe el de la cantina, el de la Rocola. Uh-huh. Y Zuleta, al otro, Zuleta no es el señor ese que anda con una chica de 20 años. No, profe, Zuleta es el de. No, el del vallenato Zuleta, hay un vallenato Zuleta. Ah, sí. Bueno, ese no, que no. Yo conozco, ese. Ese que usted me está diciendo no lo conozco. Este es de Blue Radio, Felipe Zuleta. No de tengo las ni idea quién es. Positivas. No tengo ni idea quién es ese gato. Usted como que de la radio colombiana no se desconectó de todo mundo, ¿no? No, yo tengo mis amigos allá, ni más faltan. Ellos me llaman todos los días para hacer informaciones. Pero no los oye. No, a mis amigos sí. Ah. Bueno, en fin. Oiga, por aquí dicen a Freddy Cortés. Ay, no. Me van a callar, vea. No. Para que vea uno una monedita de oro, señor. Calificación, profe. 10. Ay, Dios mío, no. Claro, si me van a callar de una vez, 10. Pero que antes, pero que antes traiga desayuno. Pues sí. Y yo me quedo callado. Pues sí, profe. Bueno, 10 de la mañana, 25 minutos. Saludamos a toda la comunidad paraguaya que hasta ahora también está en sintonía nosotros. Y a la mija que nos está escuchando también los saludamos. Ah, bueno, profe. A ver, deme más, profe. Porque le tengo aquí a los gagos que usted dijo que colocara. ¿Cómo es? Al Moncho, profe, y sí. Al... A Gocho y a Funky. Sí, uy, sí. Eso tiene que ser locura. Ah, yo lo escuché, tía. Lo pongo porque usted está haciendo bulla. Hágale, profe, preséntele. No. Deme mensajes ahí más. No, espere, profe, que... Ayúdeme ahí que me... Ah, bueno, entonces... Aquí está, en consideración de Don Nicky, al Mocho Sánchez, Gocho y al Flaco Agudelo. Y Funky, profe. Profe, eso es música nueva. Un valor que ni yo conocía, yo no lo merecía y tú me diste el perdón. Yo te di mi dolor, tú sanaste la herida. Yo te di mis problemas y tú la solución. Tú me diste un amor que yo ni te pedía. Yo te di mis pecados y tú la salvación. Yo te di mi dolor, tú sanaste mi herida. Yo te di mis problemas y tú la solución. Sé que estás conmigo y yo me siento bien. tengo esa habilidad. Aprendí a pagar la duda y la incredulidad. Camino confiado y con tranquilidad. Hoy puedo ver la luz aunque hay oscuridad. Tú cuidas mi corazón. Contigo tengo paz y protección. Y aunque soy un trabajo en construcción, yo sé que tú sigues sobrando y yo creyendo. Porque ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Es que no quiero nada fuera de ti. Adversidad, tú eres mi seguridad. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti. Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro. Ya no tengo miedo. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Yo descanso en tus brazos porque mi confianza está puesta en lo que tú me hablaste. A veces me pregunto por qué en el camino tú a mí nunca me abandonaste. Desde el vientre tú me guardaste, una y otra vez me llamaste, me tocaste y me transformaste cuando te acercaste. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Es que no quiero nada fuera de ti. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? En el día bueno o en la adversidad, tú eres mi seguridad. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti. Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro. Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Porque habla de Dios, es muy bonita la letra, ¿eh? Pero es el mismo sonsonete. Bueno, son los sonsonetes que gustan. Bueno, le gustará a usted. Me parece muy bien. Bueno, pues. Oye, pero ay, yo pues, cuidado, yo pues, Mozart, no, Beethoven. No, hombre, por favor, no. Mauricio, no le contesto lo que debe contestarle porque luego se me tira el quinto piso, hermano. Tan sofisticado. No, pero venga, a ver, y muy en serio, 10 puntos en la letra, 10 puntos. La música 0.1, porque es la misma bueno, chorrada de siempre. No, perdóneme, yo voy a explicar por qué desde mi punto de vista, ¿no? Profe. Aunque quieren que me calle, pero no me callo. Háganle, la letra muy bonita porque a mí todo lo que sea alabanza al Señor siempre será bienvenida. No importa el ritmo que sea. Ajá. Hasta me aguanto al Moncho este y al Moncho Agudelo al Flaco Agudelo y al Moncho Sánchez. Me los aguanto porque tienen un mensaje muy bonito de la palabra del Señor y así es. Arriba de Dios no hay nadie. Él nos vigila en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos que saberlo interpretar, aunque seamos infieles a Él. Mire, me aprendí hasta la letra. Pero es el mismo sonsonete. Yo pensé que me ibas a sacar un río. No, lo siento, pero usted me acuerda. No tiene. Pues si oiga, le mandaron a decir verdad que cuando usted no tiene nada que decir, se lo siento. Que cambie de muletilla. Es el sonsonete que ha funcionado, ¿para qué van a poner a inventar uno pero usted nuevo? Cree, a ver, yo le digo sinceramente: la industria no premia cuando se habla de Dios. Para sí. No. Sí que hay categorías. No, a ver. ¿Usted cree que la gente, la industria prefiere que una palabra bonita? Que una palabra, por ahí digo, le doy 10 en el texto. Pero en la música 0.1 porque es la misma repetición de todo de hace. No, profe, pero sí. Hace 20 y pico de años que salió el tropipop y todavía entonces. A ver, mijo. No, profe, vea. Ve usted. No, sí que hay premio. Hay que premio. ¿Cuántos Grammy le han dado a alguien que tenga letra cristiana? Uy, claro, profe, vea. Está este señor, Marcus Witt, que se ha ganado montones de, de premios. Creo que todos los años se los gana él. Va por eso, pero porque, se ha ganado. O sea, pero es que lo que yo no acepto es que tengan que hacerle una categoría especial. Póngalo a competir con los gagos estos. No, porque no sería igual, profe. Porque ¿dónde está la diferencia? Porque no suenan en las mismas radios. Entonces, ¿usted no, cómo pero, va a competir pero, ¿por qué a no vas, Bad Bunny? ¿Por qué no van a sonar en la misma radio? Sweet. Es más, yo voy a poner los gagos estos por la letra. No por lo que por su música, que es aburridora, igual que toda bueno, esta. Pero pues por lo menos tiene un punto a favor la letra. No, es que le estoy diciendo, profe, por la letra le pongo 10, pero por la música esto hace rato siento, que está profe. Sonando. Lo siento, no, profe, pero lo siente. Hay artistas como Juan Luis Guerra, por ejemplo, ajá, que ha recibido este premio, en particular pues al de Mejor Álbum Cristiano en el año 2005. Hay otro artista que se llama Alex Campos. Sí, los conozco a todos, además. Los bueno, escucho. Lo ha recibido 5 veces. Pero Juan Luis ha competido con todo el mundo y ha ganado. Ah, bueno. Sí, pero es que es diferente porque sus letras no son... ¿Cómo que no? No, usted le da la interpretación que usted quiera, ¿eh? Ah, por eso, pero no es pero, así. Ah, bueno, a ver, tienes en algo toda la razón. Estamos hablando de Juan Luis Guerra, un artistazo, y estos dos gatos... Bueno, no suenan ni truenan. Es diferente, profe. Sí, sí, porque sí, Juan claro, Guerra sí, hace música para el mundo. No. Y tira su mensaje a Dios. Es un artistazo. Estos no le quitan, profe. ni siquiera le limpian los zapatos. Por eso, profe, pero tienen premio los artistas por cristianos. Por eso, pero vuelvo y le digo. A ver, cuando usted le tienen que dar una categoría especial, eso se llama discriminación. Póngalo a competir no con todos. No necesariamente, profe. Sí. Porque donde no lo hubiera... Tendría donde que no ponerlo... hubiera la categoría de mejor álbum cristiano, entonces, ¿qué hacían? No, por eso. Pero ¿por qué lo tienes que poner como... Ponlo como la mejor canción. Porque no lo puedes poner a competir, profe, con otra gente. Eso es muy desigual. ¿Qué estás premiando? ¿La calidad? ¿La categoría? A ver... Se supone que vos premiás la calidad musical, por eso es que ahora gana cualquier boquinche gana, mano. Cualquier gago, gana. Entonces, sí, profe, pero pues 10 en la letra, la categoría 0.01 en la música, porque no sacan nada nuevo. Lo siento, profe. No, yo si lo siento usted por sabe usted. Mucho de este negocio, métase y saque algo nuevo. No tengo tiempo, hay cosas más importantes bueno, en la vida. Lo siento. Entonces deje los que están produciendo dinero que sigan haciendo su misma fórmula, profe. Sí, por eso te tranquilo. Digo. Pero la sonete. No son sonete. Es que criticar es lo más fácil. No. A ver, entonces todos estos son incapaces de producir algo. Algo diferente. O sea, cuando murió la música, cuando se acabaron los Beatles, cuando se acabaron los Rolling Stones, cuando se acabó toda esta gente que creaba ritmos y experimentaba con canciones, estos son una copieta de la copieta de la copieta de la copieta. Pues sí, así se llenen de pasta, porque entre otras cosas se llenen de pasta ellos. Se llenen de pasta ellos. O a ver, ¿quién más? Entonces, por lo menos presenta algo de calidad. Presenta algo de calidad. Mire, por ejemplo, ¿sabe qué me gusta a mí? No suena, me gusta porque lo intentan, que lo logren o no lo logren, es diferente. Pero, por ejemplo, a mí me gusta que los dominicanos con su dembow quieren marcar otra cosa diferente y salirse de la salsa, hablo de no el ritmo salsa, sino del sabor de las de la mezcla esta, del reggaetón. Ajá. Y si yo prefiero, ¿sabe qué prefiero escuchar yo? Yo prefiero escuchar reggaetón cubano, que lo invito para que escuche reggaetón de verdad, reggaetón cubano, reggaetón dominicano, no el neoyorquino, ni el puertorriqueño, que es el que tiene tirado a la industria, en producción, en calidad, en dinero, estarán forrados de dinero, lo que usted quiera, pero bueno. haga el ejercicio y ponga reggaetón cubano. No, yo sé, profe. Bueno, entonces. Gente buena. Entonces no hablemos de calidad porque esta gente no tiene calidad. Pero es que yo nunca he defendido la calidad, yo he defendido es la industria. No, pero ¿para qué?

y es que se impuso a ambos en el sprint final de la llegada en el alto de la estación de la montaña gerundense de Valter, ubicada a más de 2.000 metros de altura y que marcó las primeras grandes diferencias de esta clasificación general. Y es que de todas maneras Primoz Roglic sigue como líder de la general y gracias a las bonificaciones amplía la diferencia con Remco Evenepoel hasta los 6 segundos, los mismos con los que aventaja a Ciccone. Eso sí, el protagonista de la etapa de ayer fue prácticamente el colombiano Esteban Chávez de la Education Easy Post, que se quedó a 500 metros de la gloria en Valter tras un tremendo ataque en solitario a falta de 6.5 kilómetros. Quizá debió esperar un kilómetro más para haber hecho ese tremendo ataque y quizá posiblemente se hubiese llevado la mismísima etapa. Por lo pronto, la clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, Primoz Roglic. Segundo, Remco Evenepoel a tan solo 6 segundos. Tercero, Gillo Ciccone de Italia a 6 segundos. Cuarto, Mikel Landa a 27 segundos. Quinto, Joao Almeida a 27 segundos. Sexto, Michael Woods a 31. Séptimo, Jai Hindley de Austria a 31. Y octavo, encontramos al colombiano Esteban Chávez, el mejor latinoamericano de esta clasificación, a tan solo 31 segundos. Y para hoy tenemos tremenda etapa de 180,6 kilómetros y que termina también en alto. Y es que prácticamente no da respiro a los grandes favoritos, ya que habrá una segunda ración de montaña con todas las de la ley y con una final tradicional en los últimos metros, la estación de esquí de La Molina, en Girona, a la que se llegará tras completar esos 186 kilómetros. Será una etapa reina muy exigente y quizás uno de los puertos de primera categoría más complicados de esta Volta a Cataluña. La mayoría de las selecciones de fútbol a nivel internacional se han venido conformando estos días para arrancar su temporada de partidos amistosos y de algunos de ronda clasificatoria al Mundial del 2026. Una de esas selecciones es la selección Colombia, que precisamente en el día de ayer recibía a Radamel Falcao García, asimismo a Camilo Vargas, David Machado y Nelson Palacio, que hicieron su llegada a la concentración de Seúl, según le informó la Federación Colombiana de Fútbol en sus medios oficiales. Y es que dentro de este reconocimiento de los futbolistas, algunos periodistas se refirieron especialmente a Radamel Falcao, una de las grandes figuras de esta selección, y en algunos apartes hablan de su subida de peso, algo que quizá podría afectarle dentro de la participación de el nuevo movimiento que está realizando su nuevo entrenador. Y es que se espera que Radamel Falcao sea figura clave en la delantera, donde se quiere asegurar la calidad goleadora de esta selección. Los jugadores de la selección española en el día de ayer se reunieron en la Ciudad del Fútbol y ahí se presentó una situación que el nuevo seleccionador supo zanjar inmediatamente para que no generase un problema en el grupo. Y es que recordemos que hace unos años, en el maratón de clásicos que hubo frente a internacionales de Real Madrid y Barcelona, en la etapa de Vicente del Bosque como seleccionador, se generó un enfrentamiento que hizo romper todas las relaciones en el vestuario. Sin embargo, en el día de ayer, el entrenador De la Fuente supo zanjar las diferencias entre Gavi y Ceballos y en cuanto tuvo oportunidad, solucionó esas diferencias. Y es que recordemos que en el último clásico hubo un encontrón precisamente entre estos dos grandes figuras del fútbol español. El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos dentro del campo y lo supo intervenir para que pudiéramos entre los dos solucionar ese conflicto. Ya todo ha quedado arreglado y el entrenador De la Fuente está contento con el comportamiento de los jugadores en el campo de fútbol. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café.

vida. Así yo puedo ver si hay quien me quiera o quien me va engañando con mentiras. Yo tengo mil amores en mi vida, siempre vivo encantado en los placeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Siempre alegre.